8:07 en Canarias. Servicios informativos. Cuarte en Onda. 107.0. Muy buenas tardes a todos los ciberadictos que no me sale, que nos escuchan. Buenas tardes, Abel Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Herrero. Buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí con todos ustedes y con todos vosotros. Y comenzamos este cuarte.com con, ya saben, primero sección internet. Además, un tema que está muy candente porque ha habido estafas en Zaragoza. Un par de estudiantes hace un par de semanas se dedicaron a estafar. Estafaron a una señora de Alicante, creo, que de repente se encontró que había comprado dos teléfonos móviles cuando ya no había comprado ninguno. Efectivamente. Nada, el precio, la cantidad fueron 600 euros, no fue mucho, pero bueno, también fue una estafa. También otra, que la tenemos aquí delante, desarticularon en Daroca, una red que operaba por internet. Bueno, y estos ya estafaron un poquito más, fueron 100.000 euros. Joder, con los de Daroca. No, pero esto ocurre en todos los lados. Con una conexión ADSL se puede delinquir en cualquier parte del mundo. Te puedes convertir en delincuente, habrá que saber un poco, ¿no? Hombre, algo sí, pero nociones. Casi se confía más en la ingenuidad de la otra persona, más que en la inteligencia del pirata. Sí, sí, pero sí, el hombre sí, tienes toda la razón. Pero el pirata tiene que saber, porque si no sabe le pasa como a estos y como a aquellos dos estudiantes de informática, ¿no? Correcto. Bueno, esto de de engañar por internet existe desde toda la vida. O sea, se trata de intentar convencer al otro de que le vas a ofrecer un servicio, mientras que tú lo que quieres conseguir es su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria o cualquiera de sus passwords que nos permitan acceder a las cuentas. Yo recuerdo que cuando internet prácticamente no era accesible más que a unos pocos, ya en las revistas de informática hubo un timo muy famoso, que salió además publicado en muchas revistas, que era una página web donde te vendían 100 programas con juegos y tal, por un precio ridículo. Y había mucha gente que lo pagó. Te ponían la lista y tal, y te lo enviaban a casa. Al mes siguiente quitaron la propaganda, porque todo el mundo que había comprado eso había recibido pues un paquete muy grande, que lo abrían, y eran 4 ladrillos, más o menos, para que pesase. Y fue, bueno, yo el primer timo que recuerdo relacionado con el mundo de la informática a nivel de consumidor, ¿no? Sí, vi que estaba en Estados Unidos en la empresa. No, era una empresa, un tipo de Madrid, que ofrecía pues el software súper barato, un listo. Esto sin internet ni nada, simplemente por las revistas de informática. Cosa que se forraría, ¿eh? Yo creo que sí. No sé cuántos vendió, pero bastante lo detuvo la policía y tal. Tuvo algún problema. Menos mal. Vender ladrillos un poco, en fin, podía haber vendido software viejo, yo qué sé. Da igual, pero es un timo igualmente. El gran boom de todo esto viene pues a raíz de lo que es el e-business, es decir, la posibilidad de comprar productos en internet, ya sean de primera o de segunda mano, y además últimamente se están añadiendo nuevas técnicas, pues como el hecho de enviar correos haciéndose pasar por el banco e intentar conseguir nuestras passwords y nuestras cuentas bancarias. También escuchamos hace un par de semanas aquello de las passwords que servía un password de correo, o incluso correo. Conseguir las identidades del usuario, porque claro, al usuario le da mucha seguridad si recibe un correo del banco donde pone su nombre, sus apellidos, su dirección. Eso a lo mejor son datos que tiene nuestro proveedor de internet. Entonces, si alguien roba esos datos de nuestro proveedor de internet, pues puede enviarnos un correo donde se detalla tantos datos nuestros que pues te da confianza. Simula claro. Completo como si fuera la página, por ejemplo, digamos, de Ibercaja. Exacto, las aduanas de Ibercaja y de CAI te la simula. Exacto. Y si consiguen datos muy precisos. Oye, tuyos, parece real la cosa. El proceso, me imagino, para que una persona, un pirata de estos informáticos, llegue a eso, tiene que tener muchos conocimientos. ¿Es sencillo para ellos a la hora de configurar una página que parezca exactamente igual que la de nuestro banco? Sí, iniciar una página es bastante sencillo. Es sencillo. Porque simplemente es la apariencia gráfica. Y a la hora, me imagino que los datos ya los tienen que sacar de bases de datos, ¿no? Es más, yo creo que la gente la ha podido probar. Si tú vas a cualquier página de internet y le dices guardar, pues luego la puedes abrir en tu ordenador como si fuera... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la de los bancos, hay campos que te salen casi todos vacíos. Sí. O sea, no se puede guardar. Sí, pero con pequeños cambios se puede reestructurar la página. Dándola el mismo aspecto. La misma apariencia. Sí, de aspecto sí. Lo que me refiero es los datos. ¿Los datos de dónde los tienen que sacar? ¿De dónde los suelen sacar? Pues obviamente los suelen robar de bases de datos. Normalmente, como ha dicho Abel, de nuestro proveedor o de lugares que puedan estar. Hay gente que publica parte de sus datos, por ejemplo, en sus páginas personales. Pues su nombre, su edad, incluso su domicilio, a modo de currículum. Sí, o hay gente sí. que envía currículums y todos estos datos... Al final, pues se van vendiendo y comprando. Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando, digo, ojo, pues yo acabo de enviar mis datos, o sea, tengo uno de mis currículums puestos, porque sabes, el InfoJobs, una serie de... Sí, por ejemplo. Hombre, el timo, por ejemplo, del banco suele ser más genérico. Te suele llegar un correo diciendo, somos del banco, su banco, no sé qué, pues resulta que tenemos que actualizar las cuentas y tenemos usted que meter unos datos y tal. Y muchas veces no pone ni tu nombre, o solo tu nombre, como mucho. Entonces, pues lo que se basa es que tú piques, que además de la casualidad que tienes ese banco, porque muchas veces te llega el correo de bancos, que evidentemente no tienes sí. cuenta abierta en ellos, y se basa en eso. No en tanto en tener muchos datos tuyos, pero sí en que saben tu dirección de correo y te ha llegado un correo que uh-huh. parece real, con el cabezado de Santander o del Banco Bilbao, de la calle o de Ibercaja. Sí. Además, ha habido una serie de errores en los navegadores, hace poco que ya los comentamos, que lograban que hacerte ver en la página, en la barra de dirección, una página y realmente estabas en otra, por un fallo en el navegador. Uh-huh. Entonces esto era muy utilizado porque te hacían ver que tú estabas conectado a tu banco real y que había un formulario que tenías que rellenar cuando en realidad estabas conectado a una página suya en otro ordenador. ¿Y eso cómo detectarlo? La verdad es que esto es complicado. Ese concreto que dices, ¿eh? Sí, lo primero hay que actualizarse a las versiones más modernas y estas cosas las suelen sacar parches rápidamente porque son peligrosas. Hombre, peligrosísimas. Pero vamos, yo la recomendación principal es que nadie envíe nada por internet de tipo bancario y mucho menos a petición del banco. Uh-huh. Es decir, el banco no nos va a pedir nada por correo. Cuando nosotros nos conectemos a su página web, hay veces que sí que nos van a mostrar una ventana emergente o un mensaje como diciendo sus datos de no sé qué están obsoletos. Bueno, pues entonces en ese caso eso podría rellenar. Uh-huh. Mira, ahora que estáis hablando de introducir datos y todo esto, por ejemplo, la Ibercaja cambia su sistema de entrada. Uh-huh. Yo no sé si es por problemas de seguridad que han podido tener. Antes metías tu código de acceso, que solía ser el DNI, y luego debajo tenías un código de acceso que se metía igual. Eso es. Entonces, antes solo había problemas de cookies. Entonces ahora han cambiado el sistema y para meter tu clave personal, o sea, no tu DNI, tienes que dar un botoncito y te aparece como un teclado, como si fuera un teclado virtual. Sí. Entonces tú vas apretando las teclas con el ratón, pa, pa, pa, y entonces lo vas metiendo. ¿Esto es quizá para solucionar problemas de ese tipo o no? Sí. Seguramente sí. También hay, no directamente, pero hay aplicaciones que te permiten capturar las pulsaciones de teclado de forma que te instalan esa aplicación sin querer a través de un virus o de cualquier otro tipo de fallo de Windows, de forma que tú cuando tecleas tu password, el otro puede estar viendo que estás tecleando tu password porque a la vez puedes saber en qué dónde estás navegando. Entonces, uniendo las partes del puzzle, pues consigues saber tu password en Ibercaja. Uh-huh. O sea, que no son del todo seguros entonces los bancos. Sí que son seguros porque, como todos, si no se nos ha metido ningún virus ni nada raro, pues la verdad que es muy seguro. Y luego además tiene que dar la casualidad de que el que te ha metido el virus sepa de que es Ibercaja y tal. Muchos de estos virus son genéricos, son americanos y el americano no sabe lo que es Ibercaja ni le interesa, evidentemente. Mejor. Mejor, no, mejor, para nosotros mejor, puesto que ellos esperan que te conectes a Citibank o al Banco de América, para bancos suyos, que ellos sí que saben cómo entrar o lo que estás haciendo, pero cuando estás en Ibercaja para ellos es nada, uh-huh. exactamente. Bueno, y mi cuenta es nada, ¿eh? De lo que pudieran sacar. Deja, que pueden hacer un desfalco. Tengo aquí unos datos que pueden ser interesantes, que es de mayo del año pasado, del 2004, pues bueno, la Guardia Civil desarticuló una red que había estafado 500.000 euros. Que no está mal, ¿eh? No está nada mal. A través del timo este del correo electrónico, ¿no? Este tema recibe el nombre, digamos, técnico, como podamos llamarlo, phishing, ¿vale? Phishing es esta técnica de suplantar la página del banco o del lugar que corresponda para que tú pongas en un formulario tus datos. Sí, yo he traído luego en noticias que el phishing en Estados Unidos ha causado grandes pérdidas y por ello se han unido Microsoft, eBay y Visa para llegar a un acuerdo para fundar uno que es una asociación y tal e intentar impedir y que la gente que ha sufrido uno de estos ataques o ha picado pues envíe rápidamente información para poder pillar a los que verdaderamente están haciendo el timo uh-huh. a través de internet. Oye, estábamos hablando de bancos y de correos y tal, las tiendas de compra y eBay y tiendas de para comprar normales, porque por ejemplo tenemos una, la de Barrabés, que es mundialmente famosa además. Sí. ¿Eso también les resulta fácil a los piratas o les puede resultar fácil hacer hacer timos a través de en este caso, el timo más bien es hay varios timos, pero vamos, habría como dos clases. Uno es crear tu tienda falsa, te montas tu tienda virtual con tus productos, normalmente pues productos de informática que se llaman mucho la atención. Lo hablabas antes de las revistas. Exacto. Pero esta vez... Igual, pues sí, vendo un router o vendo una tarjeta gráfica que en el mercado vale 400 euros y yo la pongo a 100 para que la gente evidentemente pique. Entonces la gente pone la visa, introduce los datos, yo les cobro, pero luego verdaderamente yo no les envío nada o les envío, dejaremos un ladrillo grande. Hay otro tipo de temas que sería más relacionados con eBay, por ejemplo, el suplantar tu identidad. Te lo comentaba antes, sí. Que es muy típico que yo, por ejemplo, estoy pujando por un proyector de estos de pared que vale, pues yo qué sé, 1.000 euros y alguien se da cuenta que yo he pujado. Puede ver el correo electrónico, depende de nuestra seguridad, pero se puede ver el correo electrónico y nos envía un correo diciendo que somos el vendedor tal y que si nos lo compras ahora en vez de por 1.000 te lo vendo por 800. Tú dices, bueno, pues mejor, ¿no? Más barato me sale. Les envías el dinero y tal y luego, claro, el otro pues no sabe de qué hablas porque verdaderamente se ha hecho pasar por otra persona. En cualquier caso, con eBay nunca se puede hacer, o sea, normalmente se da eso de que se va a poner el vendedor en contacto con nosotros a la hora de, una vez que ya cerramos la operación, que decimos, bueno, sí, hemos pujado y ya... Cuando se cierra, sí, pero antes no. Además, en eBay, cuando nosotros queremos consultar algo al vendedor, se hace a través de las páginas de eBay. Es decir, no es un correo directo, sino que eBay hace de intermediario. Uh-huh. Y cuando recibimos un mensaje de contestación, también funciona así. Exacto. Es decir, no vamos a conocer ni siquiera el correo del... Solo es directo cuando verdaderamente ya hemos comprado y ya sabemos que vamos a pujar. Cuando somos los ganadores de la puja. En eBay siempre es importante, como ya comentamos en un programa que hablamos del tema, ver que los vendedores tienen una serie de valoraciones por los serios y por los buenos vendedores que son. Entonces siempre comprar a gente que verdaderamente tenga una buena valoración y que sepamos que no nos va a engañar. Lo mismo hay que tener en cuenta a la hora de cuando queremos comprar y cuando queremos vender. Porque yo también he leído casos de gente que envía, que... Bueno, vende algo, lo envía y resulta que la otra persona no lo recoge. Uh-huh. Entonces tienes que pagar los portes de vuelta. También claro, es que asegurarse. Tú pagas todos los portes es y la otra persona, ¿no?, se hace el sueco y no. Claro. No, bueno, lo esos son los riesgos de funcionar en claro, este tipo de, sí, de comercio. Pero bueno, también te ahorras mucho dinero. O sea, eBay mueve millones, es una de las empresas más potentes en el mundo y precisamente es porque, oye, porque se hace negocio. Nos salimos un poquitín del ¿y dónde está el negocio de eBay? El negocio de eBay es que cobra porque tú pongas un producto a la venta. Cobra un tanto por ciento de la venta del proyecto, más luego la propaganda que hay, productos. Además, en eBay, pues en principio se venden cosas de segunda mano, pero si uno se pasa por eBay, verá que hay tiendas o pseudo tiendas que intentan vender sus productos nuevos, como productos de segunda mano, que son nuevos, pero te los venden a través de eBay, pues supongo que para evadir impuestos y para muchísimos tipos de... Sí, para muchas argucias. Argucias financieras. Oye, ¿y nos pueden engañar sin nuestra colaboración? Pues también, normalmente, pues como siempre, por fallos del Windows, evidentemente, si el sistema operativo tiene algún tipo de fallo, pues pueden entrar en nuestra máquina, pueden instalar unos virus que capturen nuestras passwords, puede el bug que ha comentado antes Luis en el navegador. Entonces hay distintos métodos que nosotros, de forma involuntaria, es decir, por fallos, aprovechando fallos del sistema operativo, han entrado en nuestro sistema. O, por ejemplo, aprovechando fallos de nuestro firewall o router en Internet, pues pueden entrar, ¿no? La idea es siempre disponer de un firewall, disponer de un antivirus, y actualizarse el sistema operativo pues semanalmente. Gracias a Dios ahora casi todo el mundo tiene acceso por ADSL a Internet y Microsoft a día de hoy pues ofrece un servicio de actualización, windowsupdate.microsoft.com, donde uno pues el sistema operativo se actualiza automáticamente. No hay que pulsarlo nada, simplemente le dices quiero actualizarme, siguiente y al final el sistema operativo se actualiza. Las opciones de Internet, ¿no está eso de le das que se actualice y ya está? Oye, el problema de las actualizaciones de Windows, ¿sabéis algo más? Pues Microsoft lo quería quitar para que la gente que no tiene pagada la licencia no se lo pueda actualizar. Esa es la idea fundamental. ¿Y sabéis si lo van a poner en práctica pronto? Han dicho a partir de verano. A mitad de año. ¿Y qué pensáis de esto? ¿Va a ser una hecatombe para mucha gente o qué? Hombre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para mucha gente sí, porque la gente le dará igual, porque no se actualizará el sistema, pero luego se dará cuenta de que tiene fallos, de que se le meten virus y que no va a poder actualizar el sistema operativo debido a que Además, Microsoft... Además, es un problema no solo de los equipos, sino que como hoy en día la banda ancha ya está muy extendida, esos equipos que tienen virus a su vez van a ponerse a emitir los virus por Internet. Exacto. Con lo cual va a ser un problema ya no solo... Es decir, no solo va a ser de los usuarios que no tienen el sistema actualizado, sino que va a ser... ¿Le saldrá bien la jugada a... Hombre, por otro lado, al señor Gates, es decir, el que se actualiza... ¿O se le revertirá el...? El que se actualiza el sistema operativo está diseñado para la gente que lo tiene comprado. O sea, por otra parte, O sea, Microsoft tiene derecho. Lo que quiere es que la gente que ha pagado el sistema operativo se lo actualice sin ningún problema. Uh-huh. También es verdad que mucha gente se lía a la hora de actualizar, porque supongo que habrá que empezar a meter passwords y bajarte claves y cosas así. Y eso siempre para mucha gente es un poco incordio con respecto a que se tendrá que... De todas formas, si compramos un ordenador y nos ofrecen el ordenador con el Windows metido, ese Windows tiene que ser legal. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Vale. Además es un Windows mucho más económico. Es recomendable para la gente que si decide comprarse el sistema operativo de Microsoft, ante XP Home Edition o Professional, se lo compré con el equipo nuevo, puesto que vale para equipos nuevos vale 80 euros, creo que el Home Edition, y si lo compras en la caja en la tienda seguro que vale... El doble, por lo menos, 150. Vale, pero que nadie se preocupe por saber si en su equipo que se ha comprado nuevo, ahí lo tendré legal, no lo tengo. Pero si es nuevo se supone que es la casa y te lo proporcionan. Si es nuevo y el vendedor te vende el XP y no te ha vendido el papel donde vende la licencia, que te venderán un papel con unas claves y tal... es ilegal y puede denunciarlo al centro. Sí, además es un delito del vendedor. Del vendedor, no es un delito tuyo. Tú, en principio, si el vendedor te dice, viene con Windows XP, vale. Otra cosa es que tú le hubieras dicho explícitamente que no lo querías. Exacto. Que normalmente no lo dices, y normalmente ellos tampoco te lo dicen. Claro, y normalmente te venden el Windows XP sin el y la gente tampoco preguntamos, ¿no?, cuando compras un ordenador. Bueno, vosotros seguro que sí. De todo hay. Sí, habrá de todo, claro que sí. Ya, la diferencia son 80 euros, ¿eh? O sea que 80 euros. Hombre, 80 euros no es mucho. La verdad es que no es mucho por tener las cosas legales. El XP Home Edition. Muy bien, ¿algo más? Sí, un pequeño apunte sobre un timo que no hemos comentado y que hasta ahora era muy usual, y es el tema de los dialers, que se llaman. Es decir, tú estás navegando por internet. Ah, sí, sí, sí. Te descargan una aplicación que simplemente te sale una ventana. Es muy probable que te salga una ventana. ¿Te gusta nuestra web? Sí. Y con ese sí estás diciendo, me instalas el cacharro este. Y ese es un programa que se va a conectar, en vez de a nuestro proveedor, a un número 906. O el que sea ahora, que no sé cuál sea el equivalente. ¿Eso funciona también a través de ADSL o no? No. El problema está en que si nosotros estamos conectados por ADSL y también tenemos un módem, y el módem está enchufado, puede producirse que nos conecte por el módem. De hecho, esto yo lo he visto. Uh-huh. Sí. Nosotros navegamos por la DSL, entramos en una de estas webs, no sé cómo llamarlas, malas, por decirlo de alguna manera, se nos instala este programita y el programita nos conecta a través del módem que también tenemos enchufado. Entonces, si alguien tiene módem y tiene DSL o cable, que desenchufe el módem y ya está. Y no hay problema. Solucionado. Es importante, porque yo en algunas páginas web he leído, seguramente mal informadas, que aunque tuviéramos ADSL o cable, también funcionaba lo del 906, eso es mentira. Es decir, el que solo tiene la conexión de ADSL o solo la conexión de cable, claro, evidentemente sí. No tiene para nada... No tienes tarificación. Claro, no hay forma de tarificar. No hay problema. O sea, no tienes una tarifa plana, entonces sin problemas. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso y pasaremos a hablar de secciones hardware, software... que hoy vamos a hablar de algo muy de moda estas navidades, que se puso de moda a tope, de televisiones de plasma o LCD. ¿Por qué uno, por qué el otro, cómo funcionan y en qué se basan? Bueno, continuamos con todos vosotros, seguimos con la sección Hardware Software y hoy hablamos de televisiones de plasma y LCD. ¿Qué diferencias? En primer lugar, para entender más esta tecnología, yo creo que nos deberíais explicar en principio cuál ha sido la evolución de la televisión desde sus comienzos hasta llegar a este plasma y a este LCD y a los TFTs, que no sé si es lo mismo que el LCD. Cuando quieras, Luis. No es lo mismo, pero bueno, voy a... Yo simplemente unos pequeños apuntes sobre la historia de la televisión, que comienza en 1925, cuando hacen la primera demostración de un sistema de televisión. Después pasaríamos al 56, donde ya empieza a haber televisiones en blanco y negro, que ya empiezan a... Todos estos datos son desde Estados Unidos. Sí, claro. O sea, son datos mundiales, ¿vale? Que probablemente en España pues pudieran llegar... Un poco más tarde. Sí, incluso 10, 15 años más tarde con toda la tranquilidad. ¿Vale? En el 56 ya comienzan los blanco y negro, en el 60 comienzan los de color, en el 83 aparecen las primeras pantallas planas, y cuando decimos planas decimos a que el cristal de delante es plano, porque plano. Antiguamente, sí, yo creo que la gente ya ni se acuerda, las pantallas estaban con babas. Bueno, sí. Y en los laterales derecho e izquierdo estaban más hundidas que en el centro, que estaban salidas hacia afuera. Uh-huh. Bueno, pues en el 83 aparecen las primeras pantallas que era el cristal completamente plano. En el 86 se comienza las emisiones por vía satélite, Y en el 93 aparece lo que es la televisión panorámica, que es, también se conoce como 16:9, que es una pantalla que es más alargada que ancha. Pregunta sobre este tema. ¿Alguna vez se va a emitir en este formato? Sí, sí. Eso hay, después. Hay como dos cosas. Está lo que es la televisión de 16 novenos, que es una proporción, y luego está lo que se llama televisión de alta definición, que no sé si tienes la época en que aparece. Sí, en el 98. En el 98 aparece la televisión de alta definición. Pero eso tampoco ha prosperado, ¿no? No, sí. Porque salió muy pronto cuando la tecnología no estaba implantada ni nada, pero se supone que cuando se empiecen a hacer las emisiones digitales por vía analógica, que eso quiere decir... Menudo follón tenemos en estos momentos. Eso quiere decir, ¿estáis al tanto de lo que está pasando o no? Sí, bueno, son grupos mediáticos, cada uno tiene su bando y cada uno quiere ganar su dinero. Es evidente que va a haber mucha. Suena pucherazo, amigos. No tanto pucherazo, cada uno tiene sus intereses. ¿Quieres decir que el grupo Prisa, que es al que le van a conceder las dos televisiones, a Prisa y a Localia, y el resto de las televisiones se quedan con el culo al aire? Son intereses. Prisa lo que tiene ahora comprado es una licencia de emisión digital que le costó miles de millones y con la que gana dinero por lo que todo el mundo conoce. Y lo que intenta es no que la competencia, es decir, Telecinco y Antena 3, no hay mil millones de grupos, hay dos grupos, Telecinco y Antena 3, quieren emitir de forma analógica televisión digital, con lo cual los costes son muchísimo más baratos, el acceso a la gente es mucho más económico y le harían un gran daño. A él no le interesa que eso prospere. Es una cosa de tecnología. Ya los otros intereses. Que Canal Plus se ponga a emitir en abierto les va a hacer mucho daño, que ese es el fin que persiguen, ¿eh? Que Canal Plus emita en abierto y Localia se meta, hombre, el pastel a repartir de las publicidades. Por eso están que trinan Antena 3, Telecinco, porque el pastel a repartir de la publicidad entre tres, que son ahora la 1 y la 2, más Telecinco y Antena 3, el pastel de la publicidad, y habría que repartirlo entre seis. O sea, pasarían de dos privadas más Televisión Española a otras dos más, serían cinco a repartir. Ahí radica el problema, yo creo. Bueno, vamos a continuar con este tema. Este tema se nos va. Si quieres, otro día hablamos del tema de las televisiones. Bueno, continuamos con este tema. Esto en cuanto a las teles, ¿vale? Y digamos que lo que nos interesa hoy, que es el tema de las televisiones planas en cuanto a profundidad, aparece en el año 71. Donde aparecen las primeras monitores o pantallas LCD, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las primeras aplicaciones de las pantallas planas van orientadas a los ordenadores, sobre todo a ordenadores portátiles, en donde es imposible llevar una pantalla con tubo, ¿vale? Aunque los primeros... Efectivamente. Se podría hacer, pero vamos, un poco incómodo. Los primeros sí que las llevaban, pero ya en los ordenadores que conocemos hoy, y bueno, hace ya bastantes años... Ya se buscaba eso. Se llamaban portátiles entre comillas, ¿no? Te llevabas la parte que no corresponde a pantalla, te la podías llevar, pero el otro... No, hombre, te llevabas todo. Lo que pasa es que era un maletón enorme y luego además las baterías duraban como 25 minutos, en el mejor, bueno, 25. Si duraban 10, ni bien ni mal, entonces no era portátil. Bueno, a mí lo que me gustaría saber es diferencia entre, por ejemplo, porque es que ahora plasma, los TFTs, plasma y LCD. Diferencia primero entre plasma y LCD. Vamos a hablar de plasma y LCD, luego Luis explicará lo que es el LCD y el TFT, que es lo mismo, pero especificando qué parte, pero el plasma. El plasma vendría a ser como, usa la tecnología que usan los fluorescentes de toda la vida, es decir, son unos tubitos donde se pasa una carga a través de un tubo al vacío y se provoca que se ilumine. Y con eso y colores, pues tienes una televisión de plasma. Microscópicos, por supuesto, ¿no? Hombre, por supuesto, mucho más pequeño. Entonces, las televisiones de plasma son unas televisiones muy grandes, como la gente habrá podido ver, a partir de 37 pulgadas, no hay de menos, 37 y 42, que suele ser el estándar. El píxel es bastante grande, ¿vale? Pero tienen ciertas ventajas. Primero, pues que tienen un ángulo de visión muy, muy grande, que es el ángulo de visión, que si nosotros nos ponemos en vez de frente totalmente a la televisión, nos ponemos en un ángulo, pues tenemos bastante ángulo. Hay televisiones de plasma de hasta 160 grados. Es decir, quiere decir que con 160 grados, 80 a cada lado, con respecto a la perpendicular de la televisión, se ve perfectamente. ¿Qué ventajas tienen? Que consumen menos que una televisión de tubo. Una televisión de tubo de 42 pulgadas, pues el tubo consume, bueno, no digamos una central nuclear, pero consume bastante, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Consiguen que sea el color uniforme, es decir, al ser plano, no hay convergencia de colores, no hay los problemas que tienen las televisiones de tubo, que aunque sean muy planos por delante, el tubo tiene un tamaño y siempre puede haber fallos de convergencia en las esquinas y cosas parecidas. ¿Inconvenientes de las televisiones de plasma? Pues que el plasma tiene una vida, es decir, esos tubitos pequeños son como los fluorescentes, llega un momento en que hacen ¡pof! Y ya y se acabaron. Y se acaba, y no va a venir un técnico a desmontarte cada uno de los píxeles a con lo cual tiene unas horas de vida. Cuando compras una televisión de plasma pone cuánto dura. Hombre, yo estaba un poco informándome sobre este tema y ponía 27.500 horas. Son muchas, ¿eh? ¿Es de plasma o del LCD? Porque los LCD duran muchísimo más. El plasma, este es para el plasma. Ah, para el plasma. Para el plasma. Para el LCD, pues triplicaba la cifra, casi. No obstante, vamos, esas horas, has hecho un cálculo de días o... que te podemos tener en cuenta que una televisión de tubo... Sí, pero normalmente este tipo de aparatos... 20 años sin ningún problema. Sí, pues son más o menos, yo creo que... Yo creo que es menos, ¿eh? Sí, sí. 27.500 son muchas. A lo mejor ahora duran más, pero las primeras de plasma duran muy poquito. Uh-huh. Otro problema que tienen, que todo el mundo comenta, es que las televisiones de plasma tienen menos brillo. El brillo no es igual que en las televisiones de tubo de toda la vida. Eso quizás se ha solucionado bastante bien en el CD, que sí que el brillo es muchísimo mejor que en las televisiones de plasma. Uh-huh. Y por último, lo peor que tiene el plasma es el precio, evidentemente. Sí. Tienen un precio muy grande y luego la distancia. Es decir, una televisión de plasma, a no ser que tengamos un salón de 60 metros cuadrados, más o menos la vivienda media en España, aproximadamente solo en salón, pues no merece la pena comprarla. ¿Por qué? Porque tienes que verla a una distancia proporcional, puesto que si la tele tiene 42 pulgadas no podemos verla a 4 metros. Tenemos que ver la televisión a 10, 12 metros, uh-huh, mínimo para que la calidad de imagen sea buena. Eso provoca pues que el plasma verdaderamente no sea recomendable para el público medio. Al principio, como no existían las televisiones del LCD, se vendían las de plasma a todo el mundo. Le decían, esto es lo mejor. Ahora, verdaderamente, para el usuario medio, el plasma le viene muy grande. El plasma es bien pues para un sitio muy grande, un local donde quieres que se vea, o, por ejemplo, una televisión que quieres que se vea de día a través del escaparate. El plasma da una calidad mucho más buena que el LCD en esos aspectos. Para eso sí. En el resto de los casos, verdaderamente, el plasma no tiene ningún sentido. Uh-huh. Oye, el LCD, ¿habéis hablado del plasma LCD? ¿Cómo funciona? Bueno, el LCD es un poquito distinto, aunque tiene su parecido, pero el LCD se basa en cristales líquidos. Esos son lo que conocemos de pantallas de cristales líquidos. Y viene siendo utilizado hace mucho tiempo ya por pequeños electrodomésticos. De hecho, ahora la tecnología ha cambiado ya, pero la mayoría de los displays, pues de vídeos, de relojes, de cosas así, venían a ser LCDs. Uh-huh. ¿Vale? La tecnología se basa en que nosotros ponemos unos fluorescentes al estilo de los de plasma, pero que solamente emiten una luz blanca, ¿de acuerdo? Y delante de esos fluorescentes vamos a colocar unos cristales líquidos, lo que se conoce como una rejilla o una matriz de cristales líquidos, que al pasarles corriente se van a orientar de una manera u otra y dejarán pasar más o menos luz. Y a su vez, delante de esto, colocaremos unos filtros que nos permiten iluminar esa luz, ¿de acuerdo? Darle el color. A los colores básicos. Ajá, complicado, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sí. Entonces... hay dos tipos de LCDs, unos que son los más antiguos, que se denominan de matriz pasiva o DSTN, en donde la rejilla es una rejilla que no hace nada, simplemente son los cristales líquidos y pues simplemente la corriente que le apliquemos. Y después aparecieron lo que se conoce como TFTs, en donde la matriz es activa y para cada punto tenemos un transistor que nos permite incluir también parte de la información del color, ¿vale? Entonces los TFTs no son más que pantallas LCDs, pero que son especializadas o de un tipo. El problema es que ahora se llama todo LCD o todo TFT y toda la gente cree que el LCD y el TFT es distinto. Ahora es todo TFT, es decir, el LCD es como si dijéramos la gran familia, el TFT es la familia específica, pero todo es TFT, es decir, ahora ya no existe otra cosa que no sea TFT. Las pantallas antiguas de matriz pasiva ya no se fabrican, por lo menos desde luego para ordenadores no. Vale, son las pantallas que tenían los portátiles hace muchísimo, muchísimo tiempo, que si alguien ha visto alguno de esos portátiles, es clarísimo, porque tú te colocas delante y se ve perfectamente, pero el momento en que te desplazas un poquito, se ve negra. O sea, no es que se vea mal, es que se ve negra. Se ve negra. No se ve. Efectivamente. ¿Vale? Mientras que cuando avanzaron al TFT ya consiguen un ángulo de visión que prácticamente es de 140 grados, ¿vale? Que es prácticamente total. ¿Vale? Sí, quizás se modifica un poco. Un poquito menos que el otro, pero vamos, casi. Sí, en las televisiones se nota menos que en los monitores, puesto que en las televisiones, como tienen más potencia, pues le dan mayor calidad y consiguen un poco más de brillo, ¿no? Que es lo que normalmente empieza a fallar. Oye, yo lo que sí que he leído sobre el tema es que, por ejemplo, ante una imagen fija es más resistente el plasma que el LCD. No sé si este dato que habré leído es cierto, que sobre unos 15 minutos, en torno a 15, 20 minutos, posible, se queda marca en el LCD. No, yo creo que no, pero el hecho es que las televisiones de plasma sí que están hechas más para estar mucho rato encendidas, muchas horas, y dar una calidad de imagen, en principio, más mejor. Pero también es verdad que es para sitios grandes, donde hay una distancia, y están hechas para eso. Quizás el LCD, que es lo mismo que el TFT, todo el mundo tiene ahora, mucha gente tiene pantallas de TFT en su casa para trabajar habitualmente. Sí. Y si se fija, pues por mucho que deje la misma imagen y se vaya a tomar un café, cuando vuelve no se le ha quedado el Windows ahí marcado, ¿no?, en la pantalla. Esperemos. Si pensamos un momento, esto se debe a que las plasma, es lo que ha dicho Abel, son como pequeños fluorescentes de color. Entonces, cuando tú dejas una imagen fija, cada fluorescente pequeñito coge su color y puede estar así indefinidamente. Sin problemas, claro. Sin problema, no hay que refrescarlo, no hay que hacer nada. Mientras que lo que serían los TFTs es distinto. La luz es blanca y son los cristales líquidos los que se orientan. Exacto. Y esto sí que hay que pues refrescarlos. No supone tanta corriente. De hecho, pero el principal problema del TFT al principio, cuando se fabricaba, es que te comprabas una pantalla perfecta y te fijabas, había algún píxel siempre que estaba mal. O sí, estaba sobreexcitado, que quiere decir que es blanco y siempre es blanco, nunca cambia de color. O estaba quemado, que quiere decir que es negro y nunca va a salir de negro. Eso es debido a que los procesos de fabricación del TFT estaban aún sin pulir y la máquina que lo fabricaba tenía un índice de error. Entonces, claro, tú te acabas de gastar 100.000 pesetas en un monitor y te salían 3 píxeles y estabas más cabreado que un mono, ¿no? Oye, que te lo cambien. Pues no los cambiaban, ¿eh? Porque el fabricante ponía que hasta 3 píxeles no cambiaban, hasta 4 o 5. Y a día de hoy sigue igual la ley, o sea, el mismo funcionamiento. ¿Qué pasa? Que los procesos de fabricación han mejorado muchísimo y ahora cada vez salen menos píxeles quemados. Más aún cuando hablamos de que te estás comprando una televisión que tiene 26, 28, 32 pulgadas. Sí, hay tantos píxeles que cualquiera puedes fallar. O sea, bajo vuestra recomendación, mejor el LCD que el plasma. Es más caro, o sea, para el mismo tamaño es más caro el LCD que el plasma. Evidentemente una televisión de 42 pulgadas de LCD vale muchísimo dinero, muchísimo más caro que el plasma. Pero evidentemente, como casi nadie quiere comprar una televisión de 42 pulgadas, el LCD es mucho más económico, pues y más normal. En los centros comerciales, tiendas de electrodomésticos y tal, venden el plasma como muchísimo mejor, vamos. Le dan como más calidad y más importancia. Que la gente lo puede ver. Se pueden acercar a sitios de estos donde están las televisiones puestas y están emitiendo una película habitualmente. Podemos acercarnos y veremos que cuando nos acercamos a la pantalla, es lo que ocurre con el plasma, se ve el punto perfectamente y se ve la imagen más difuso, como, sí, un poquito más difuso. Es decir, más que si vamos a ver la imagen a 4 o 5 metros o a 3 metros la televisión, que eso es una distancia más o menos normal para los hogares españoles, pues el LCD verán que se ve muchísimo mejor. Sin embargo, si nos ponemos a 12 metros o a 10 metros, el TFT, o sea, el plasma gana con diferencia, porque la televisión es más grande, claro, evidentemente. Podemos hablar, por ejemplo, de precios. Una televisión de plasma de 37 pulgadas, que más o menos es lo mínimo que hay, no hay menos de 37 pulgadas, que es una salvajada, 37 pulgadas, vale unos 2.000 euros masiva, aproximadamente. Si empezamos a subir, pues a 42 pulgadas, pues tenemos 2.100, 2.200, 2.300, y ahí para adelante lo que uno se quiera gastar, ¿no? Y, por ejemplo, en TFT, el TFT es más caro proporcionalmente, porque una televisión de 26 pulgadas, TFT, que es muchísimo más pequeña, viene a costar pues unos 900 euros con IVA, unos 850 sin IVA más o menos, ¿no? Y si pasamos, por ejemplo, buscamos una televisión de 32 pulgadas, ya empezamos a hablar de 2.000 y pico euros. Y si ya entramos en 37 y 42 pulgadas, pasamos a hablar de 3.000 y pico euros en el LCD. Madre mía. Es muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que el LCD tiene serias ventajas. Por ejemplo, se puede conectar a un ordenador y dar unas resoluciones mucho más altas que el plasma. Mientras el plasma, prácticamente, cuando te conectas a un ordenador, no se ve prácticamente nada. A lo mejor una película sí, pero no podrías trabajar con la pantalla de plasma, mientras que el LCD sí que ofrece esa calidad y da una resolución altísima, con lo cual tú puedes hacer una presentación con un ordenador conectado directamente por el cable VGA de toda la vida a una televisión LCD, por ejemplo. Y en casa puedes conectarte el ordenador y poder trabajar. Y sin embargo, no lo permite. En el plasma lo permite, pero la calidad es tan tan tan mala que te puedes volver bizco. O sea, a lo mejor para ver una película sí, pero para trabajar en el Word o en el Office o en cualquier aplicación de una aplicación de dibujo, evidentemente imposible. Nada. Muy bien. Oye, hemos hablado del formato de 16 novenos. Vamos a ver. Es que lo vendían mucho. Tanto plasma como esto, como LCDs, 16 novenos, ¿eh? Estamos hablando ya que las televisiones cuadradas en estas tecnologías no se fabrican. Se fabrican monitores. Sí, es verdad. Monitores pequeños de 24, 25, pero cuando hablamos de televisiones de 26, 27, 28 pulgadas, es todo panorámico. En estos formatos. Es que yo no sé cuándo van a emitir en ese formato. Costará tiempo. A la raíz de la guerra esta, supongo que las primeras emisiones de digital sobre banda analógica, quiere decir que sobre antena, recibimos digitalmente, es posible que empiecen a emitir ya en formato 16:9. Más luego, pues bueno, todo el mundo sabe que las DVDs que uno compra en las tiendas, casi todas las películas vienen en 16:9, con lo cual se aprovecha de... El que va a ver muchas películas, evidentemente, se tiene que comprar una televisión de 16:9, seguro. El que solo ve la televisión, pues verdaderamente no tiene ninguna ventaja. Bueno, esto será una historia porque... Se tiene que comprar, no será el que pueda comprar, será que se la compre. Hombre, eso también, por supuesto. Nos van a hacer falta receptores especiales para... Es verdad, para el digital terrestre. La meteremos a la televisión. Sí, pero el aparato verla. Ese tendrá un coste ínfimo comparado con lo que vale la parabólica, el cable... ¿Cuánto decían que iba a valer ese el pues aparatito? El principio de salida de unos 100 euros, pero supongo que se comprarán en alquiler y te lo alquilarán por un precio. Y lo que comentaba Antena 3 y Telecinco es que el precio se abaratará conforme la gente empiece a entrar y haya muchísima gente, pues se comprarán más unidades y al final el precio será... prácticamente pues de 20 euros o pondrán el receptor para toda la casa y valdrá 4 duros. Claro, que eso será, la solución será esa. Bueno, pues si tenéis algo más que comentar del plasma y del LCD. Nada más en principio. Bueno, hacemos un pequeñito descanso, volvemos enseguida. Altsys, consultoría informática especializada en proyectos a medida, soluciones adaptadas y ajustadas a las necesidades de su empresa usando la tecnología del software libre. Conózcanos en www.altsys.com, teléfono 686 45 57 26 o escríbanos un correo electrónico a la dirección info@altsys.com. Altsys, soluciones informáticas basadas en el software libre. Cuarte en Onda, 107.0. Continuamos con la sección Juegos, hoy nos toca juegos, ya saben que una semana sí y otra semana no, estamos con juegos y Linux, pues hoy nos toca sección Juegos, Half-Life 2. ¿Qué es esto, el Half-Life 2? Bueno, Half-Life... Pues yo voy a tener que ensayarlos, jugar un poco a cada uno, porque es que si no, esto no puede ser, ¿eh? Es un juego de acción, también basado en primera persona, como comentamos la otra semana, que viene de la saga de Half-Life, que tuvo muchísima... Bueno, fue muy importante, y que trataba de un personaje, que es un científico que está haciendo pruebas de teletransportación y acaba abriendo una puerta con otro planeta, ¿vale? Con otro universo. Y se produce una invasión alienígena en la Tierra, ¿vale? Entonces este sigue la saga de ese tema, ¿vale? Y el personaje que en la primera parte se dedicaba a eliminar los alienígenas, en esta parte tiene que escapar, ¿vale? De pues esta invasión, ¿vale? Es un poco tipo lo que comentábamos otro día de Doom, ¿vale? Lo que pasa es que este, digamos, lo bueno que tiene es que a nivel gráfico es, digamos, más sencillo, pero que se adapta más a la capacidad de la máquina. Ahora vamos a leer las características. O sea, quieres decir que no te faltan máquinas tan potentísimas, ordenadores más que no hace 3 falta millones de pesetas. Si tú tienes mejor máquina, lo verás mejor. Pero si tú tienes peor máquina, vas a poder jugar. Quizás un poquito peor, pero podrás jugar. Exacto. Mientras que el Doom 3 que indicamos el otro día, no se puede jugar. Si no tienes máquina, era no juega. Doom 3, máquina carísima. Eso, efectivamente. Bueno, requiere, como mínimo, requiere un procesador a 1,4 GHz, 512 de RAM y aceleración 3D de 64 megas. ¿Vale? Que bueno, que es un equipo majo, pero de hace un año tranquilamente podríamos jugar. Incluso 2 años, un equipo de 2 años, más o menos. Este lo tenemos en versión de PC y en versión de Xbox a un precio de 55 euros. Los dos valen igual, o sea, para las dos plataformas igual. Para PC. Yo creo que para Xbox. Xbox vale un pelín más. Seguramente 70 euros. Sí. Uh-huh. Oye, y es más, vamos a ver, a la hora de jugar en la plataforma, en la Xbox y en el PC, ¿es igual de fácil? ¿Se juega mejor en una que en otra? Es que no entiendo yo el... Estos desfases de precio no los entiendo tampoco muy bien. No, bueno, la historia es que en el mundo del PC pues siempre ha habido más tradición de videojuegos, se venden más, entonces el precio es más económico, hay más desarrollo. En consolas, pues no se vende tanto en algunos productos y el precio es más caro. Está hecho más a medida, más el juego está solo para la consola y el desarrollo es más caro porque solo tienes que desarrollar solo para esa consola y es... Además suele ser, por ejemplo, este es un juego que viene ya de PC y lo que hacen ahora es pasarlo para que funcione en Xbox, con lo cual es como si dijéramos algo de propio. Eso que hablabais de jugabilidad y de nivel de gráficos, ¿qué tal os gusta? Sí, la verdad es que, bueno, yo he mirado por internet sitios en los que lo valoraban y en todos el que menos tiene un 9, 9 sobre 10, ¿vale? O sea, digamos que es un juego, de hecho se ha llevado un premio, que es el premio Alias de Las Vegas al mejor videojuego del año. Sí. ¿Vale? O sea, que la calidad es... muy buena. Este es, además ya se lo llevo hace tiempo, supongo sería por una beta, porque el E3 de Las Vegas creo que es para mayo más o menos. Entonces, para mayo, es no, una reunión. Para febrero. Ah, para febrero. Sí. No, pues yo creía que lo habrán cambiado de fecha. Pero creía febrero, que era más tarde. Muy bien. Otro de los juegos que queréis comentar, el Pirates. Pirates, con admiración al final, ¿eh? Porque el Pirates original, ahora lo vamos a comentar, es un juego de la marca que ya ha desaparecido, técnicamente ahora se llama de otra forma, que se llama Proin, no, ¿cómo era? Microprose, ahora me salía el nombre. Era una compañía francesa que hacía videojuegos para los que ya tenemos una edad pues muy famosa. Tuvo una época brillante pues con juegos como XCOM, Civilization, que fueron grandes juegos de la época, muy viejos ya. Y en aquella época en esa empresa había una persona que se llamaba Sid Meier's, que era el director gráfico y director de programación, que ha seguido produciendo y haciendo juegos, todos de una calidad increíble, porque esta persona pues es una persona que llevará 30, 40 años en el mundo de los videojuegos, prácticamente desde que lo inventaron, entonces tiene muchísima experiencia. Ha dirigido este juego, al igual que Civilization 3, que también lo dirigió él, y entonces es una reversión de un juego antiguo, dándole pues los gráficos actuales y la jugabilidad. Es un juego de estrategia, bueno, tenemos una serie de piratas, entonces podemos ir en barco, podemos atacar una isla, conseguimos dinero, conseguimos barcos, conseguimos hombres, y pues en plan de estrategia con dados, como si fuese con dados, con el típico juego de con dados, sí, pero sí. basado en ordenador. Gráficamente pues no es nada del otro mundo, pero bueno, está bien, y sobre todo lo que tiene es la gran, que es fácil de jugar y muy intuitivo, es decir, uno se pierde enseguida y es muy sencillo. La valoración normalmente suele ser muy buena, en torno al 8 o al 9, y vale aproximadamente 45 euros la versión de PC. Han prometido que habrá versión de Xbox, aunque a día de hoy no está disponible. Oye, no hemos comentado, que lo comentamos también de este. Las partidas en el Half-Life 2 son de estas que te pueden durar eternamente. O sea, ¿llegas al final y se acaba el juego o tiene...? O sea, puedes... Este es de estrategia, entonces tienes lo mismo con sí. niveles. Este me o sea, imagino que puedes sí. jugar la misma fase con más nivel, entonces hay más dificultad y al haber más dificultad te cuesta más. Pero sí que tiene como fases. Y el Half-Life en principio es una historia que tendrá un final, supongo. Sí, va por fases, pero va superando fases y una vez que pasas una fase, quiere decir, te quedas ahí. Si grabas, avanzas ahí y te quedas en la siguiente fase. Se puede llegar al final de los juegos, sí, o sea, sí, me refiero. Es más, sí, lo que sí. yo he leído... ¿Y aproximadamente cuánto tiempo para un adicto a los juegos? Son muchas horas. Además, no antes suelen salir en las revistas ya trucos y cómo conseguir, porque a veces es imposible. En internet está toda la guía para... Exacto. Para acabarte el juego, vamos. En este caso, el Pirates, por ejemplo, no se puede jugar en internet, cosa que el Half-Life 2 sí que te da una nueva posibilidad de jugar en internet, sí. que está bastante bien. Pero vamos, yo lo que he leído de Half-Life 2 es que es muy corto. O sea, la gente dice que es corto. O sea, ahora dice... que has dicho de jugar en internet, igual voy a hacer una tontada, pero vamos, pregunta del millón. Oye, ¿no hay la posibilidad de, por ejemplo, las casas que fabrican este tipo de juegos, que en vez de tener que adquirirlo... pagar una especie de licencia? Sí, es lo que hacen ahora. Más lo que hacen ahora es que lo adquieres que no te también. Tanto dinero y oye, tienes acceso a donde lo tengan ellos, tú vas jugando y cuando ya acabas, pues acabas y ya está. Son lo que se llaman juegos online, que sigue habiendo que pagar el juego, aunque al final acabará quitándose ese precio. Y lo que tú pagas es por mes. Tú pagas al mes entre 10 y 12 euros y por eso tienes derecho a que un servidor donde te guardan tus personajes, donde te guardan todos tus datos. Tienes una conectividad muy buena y te puedes conectar y jugar sin ningún problema ningún día, puesto que como pagas tienes derecho a que el servicio sea de una calidad excelente. A día de hoy hay que comprar primero el juego, pero acabará siendo el juego gratuito y simplemente con la tarjeta de crédito dándonos de alta y descargándonos el juego del servidor de la compañía. Y es que me parece hasta más lógico, ¿no? Sí, pero sí, concreto con estos juegos, por ejemplo, no. No, se siguen comprando. Además, cada vez está más típico la edición de lujo. Por ejemplo, Pirates, no sé cuánto vale, pero he visto que van a sacar una edición de lujo con camiseta, con el póster y, bueno, pues todo lo que verdaderamente entraña esto de los videojuegos. O sea, sea, para ya ser un auténtico fan fatal de este... También esos juegos que comentas tú, yo lo veo más orientado a juegos sin final, en el que hay equipos y los equipos combaten entre sí o luchan. Exacto. Pero estos bueno, es juegos que tienen final no tienen... Y te lo compras tú y se lo puedes pasar, por ejemplo, a Luis se lo compra a Abel y cuando tú ya has terminado se lo pasa a Luis y Luis pues... Vale, es que... Y se lo envío, me lo acabo y otro. Bueno, exacto. Era de perogrullo, yo os he dicho que yo no sabía muy bien por dónde iba a acabar. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de nuevo, vamos a pasar a la sección noticias para llegar ya al final del programa y volvemos enseguidita. Sección noticias, aquí comenzamos. Oye, la primera noticia que me gustaría que comentarais es hace escasos días, el fin de semana pasado, tuvo lugar ese incendio en el edificio Windsor de Madrid. Y entonces, el otro día apareció una noticia, dice, el incendio en Madrid puede demorar la tramitación de dominios.es. Sí, la sede o el sitio donde están los ordenadores de esta compañía estaba... al lado del edificio Windsor, creo que concretamente el edificio no, estaba en las cercanías, entonces como no se puede acceder a esos edificios... El edificio bronce de Asia, que está en el mismo perímetro. Entonces, como no se puede acceder a esos edificios, pues no se puede acceder físicamente al edificio. Supongo que lo que han hecho es redireccionar todos los sistemas de ordenador a otras salas para que desde otros edificios controlar esos equipos. Aún así, el mantenimiento de los equipos, alguien tendrá que entrar a ver que no falla nada, que la refrigeración está funcionando... Y supongo que las réplicas. Una de las cosas que me ha sorprendido de lo del edificio del edificio quemado ha sido la empresa que tenía todos sus... que me parece algo inteligentísimo y que es una empresa... Hombre, vamos, es que eso ejemplo, es... ejemplo. Eso lo hacen todas las empresas. Lo de tener un centro de datos es... Todas las buenas, claro. Todas las que tienen muchísimo dinero hacen un centro de datos. ¿Qué es un centro de datos? Compras una nave industrial en el sitio más raro que te puedas imaginar... No le pones ni siquiera ni una pegatina de qué es, para que parezca una nave industrial de nada. En el subterráneo montas los ordenadores, un sistema de refrigeración increíble, todo perfectamente instalado, y conectas vía ancho de banda, un ancho de banda grande, a tu sede por todo el mundo, donde sea, donde quieren estar. De forma que tus empleados trabajan como si fuesen local, pero trabajan contra el centro de datos. Además, estos centros de datos suelen tener réplicas en otras ciudades por si acaso hay algún problema. Da la casualidad que justo ocurre algo allí para que desde otro sitio se puedan recuperar los datos. De forma que estas compañías, fundamentalmente Deloitte, que es la que está en el edificio Windsor, que es una empresa de análisis financiero, no ha perdido datos. Y estamos hablando de Deloitte, que es una de las compañías más grandes a nivel mundial de análisis financiero. Pues estaba Deloitte y también Garrigues-Walker, que son abogados. Que yo creo que Garrigues no tenía semejante... Garrigues-Walker seguramente no, pero por ejemplo Deloitte sí que lo tiene que tener, porque es una compañía... Y Garrigues debe tener una hecatombe de alucinar. Seguramente. Se le han quemado todos los documentos. Bueno, más cosas. Bueno, una noticia muy importante esta semana también ha sido, pues, para la gente que tenía acciones de Terra, han sido recompradas por el grupo Telefónica, que fue quien en principio vendió aquellas acciones, por cada 3 acciones de Terra, una de Telefónica, y por fin desaparece el fiasco de Terra. Fue un boom. Yo creo que mucha gente se forró a sabiendas de que se iba a forrar y que otros iban a perder muchísimo dinero. No se investigó por lo penal, porque supongo que así es el modelo capitalista. Unos ganan y otros pierden. Normalmente pierden los pobres y ganan los que tienen mucho dinero. Pero al menos desaparece ya por fin lo de Terra, que no tenía ningún sentido su existencia. Pregunta del millón. ¿Y la gente que tiene servicios contratados con Terra? No les afecta absolutamente nada. Los absorbe Telefónica sin ningún problema. De hecho, Terra era una empresa de Telefónica. Lo que pasa es que la sacó a bolsa para que alguien ganara el dinero. Sí, sí, claro. Evidentemente. Por además, Terra compró Lycos por una auténtica millonada. Luego Lycos la ha tenido que vender porque no valía para nada. Compró una empresa belga de medios de comunicación que también pagó por encima del precio de mercado. Cuando entonces las acciones empezaban a subir, parecía que Terra estaba comiendo el mundo. Luego se demostró que eso no valía para nada y cayeron las acciones. ¿Cómo se llama el que fue presidente de Telefónica que se fue a Miami a vivir? Ahora no me saldrá el nombre. Alierta es el actual presidente de Telefónica y el antiguo era... Bueno, pues quizás no sé el nombre. Ese señor sabe muy bien lo exactamente, que pasó que tiene un avión privado. Pues eso, a eso me refiero. Que él seguro que lo él sabe. Él seguro que sabe porque sacaron Terra al mercado. Bueno, yo tengo una que Bill Gates anuncia, dice por sorpresa, un Internet Explorer 7. ¿Vale? Una nueva versión de Internet Explorer que saldrá próximamente, no, todavía no concretan fecha, que lo van a desvincular bastante del sistema operativo. Ya sabemos que ahora mismo va todo junto y que es como... ¿Pero esa desvinculación es por la ley, por lo que les están bloqueando? No. Porque han decidido ellos desvincularlo. Porque han decidido que tiene muchos errores y que... Afecta, es mejor quitarlo. Afecta a todo el sistema y que, bueno, pues parece que lo van a separar un poco. Uh-huh. Y, bueno, pues las malas lenguas dicen que Mozilla le está haciendo un poco de sombra y que se está metiendo... Uh-huh. Se tiene que meter un poco de caña en este tema. Vale, pues yo he traído que la película Ghost es la más romántica entre los internautas españolas, pero esto que una gran noticia. Parece ser que hicieron una encuesta, no sé dónde, o quién chufas vota esto, pero bueno, alguien decidió votar, ganó casi por mayoría, el 39% de los votos ganó Ghost, muy seguido de, bueno, con bastante distancia, perdón, Pretty Woman, y luego estaban Love Story y otra serie de películas pastel. Me extraña que no haya, que no tenga componente informático la película, aunque sea de amor con... Con ordenadores. Sí, exacto. ¿Cómo se debe llamar eso? No lo sé, la verdad. También está Oficial y Caballero y Memorias de África, por si alguien les echa en falta. Oficial y Caballero, sí, que rompa mamántica. Por Dios. Bueno, ahí llega también de la mano de Microsoft, nos anuncian la beta de Messenger 7. Sí, que ya está por ahí, que parece que es la novedad del mercado, ¿eh? Sí, la verdad es que la versión 6.2, creo. 6.2, sí. La han actualizado esta semana, de hecho ha sacado un parche de seguridad. Sí. Y ahora han sacado la 7 como gran novedad, en beta. Beta. La verdad es que tiene pocas novedades y son todas a nivel gráfico. Exacto. Son todas cosas vistosas que realmente útiles. Exacto. Sí, pero sí, es lo que vende. Pero es lo mismo, sí. Lo que son los iconos, el vídeo, las choraditas y sí, más que... Sí, puedes que ver la foto al lado del nombre y cosas así. A lo mejor sí, no prima que tu chat lo pueda leer cualquiera con cero conocimientos de informática. Pero fotos y tal, todas las que uno necesite. Y todo muy bonito. Hombre, claro. Y eso sí, para llegar al mismo sitio, 8 caminos diferentes. Sí, sí. De hecho, todo el mundo que se conecta al Messenger, lo primero que pone es no ponga sus tarjetas de crédito ni cosas así. ¿Por qué? Porque es que puede leer cualquier una conversación de Messenger, es muy fácil. O sea, a ver, repítelo para alguien que nos está escuchando, porque también puede ser darse cuando uno use el Messenger, que no ponga ni passwords, ni números de Visa, ni datos confidenciales, por favor, nunca. Y por el correo electrónico menos, por si alguien piensa que el correo electrónico es seguro, todavía menos. De hecho, hay aplicaciones que se llaman Sniff... Messenger, no sé qué, y sniffan el Messenger. Y sirve para eso de propio. Para que la gente se entienda. Qué es útil. Bueno, pues relacionado con Madrid 2012, traigo dos noticias. Por un lado, que cada día crece el número de visitantes, tienen casi 116.000 visitas diarias, algo así, aproximadamente, y cada día está creciendo. Menos la mía. Ah, no has entrado, bueno, pues existe. Y luego la otra mala es que ha habido un estudio de ¿cómo se llama? Un estudio de accesibilidad de la página web. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, gente con navegadores, con peores navegadores, o gente con ciertas discapacidades físicas, que pues a lo mejor no puede ver y tal, hay navegadores específicos para esta gente. Entonces, se ha visto que la página no está adaptada a esas necesidades. A día de hoy, la Comisión Europea tiene un estándar muy claro de cómo tiene que ser una página estatal, entre comillas, que cumpla el estándar, para que todo el mundo pueda acceder a esa página. La página de Madrid tiene ciertas deficiencias que supongo pues que en breve subsanarán, porque tampoco es tan difícil. Claro, en cuanto haya este tipo de problemas. La última, rápidamente. Bueno, el número de ADSLs, bueno, ADSLs o banda ancha, llega ya a los 3,5 millones en España. Madrid y Barcelona suman el 38% del total y después se sitúa Málaga, Valencia, Sevilla, Baleares y Las Palmas. ¿Y nosotros? Nosotros ni siquiera salimos, es decir, entre los primeros. Y los últimos sería Soria es la que menos, la siguiente es Ávila, Cuenca, Zamora y Teruel. Ahí estamos, señores. La quinta por la cola. Siempre salimos por algún lado, ¿eh? Claro, si no sales por arriba, saldrás por abajo. Y Teruel existe, además. Es que Teruel existe. Efectivamente. Bueno, señores, que acabamos aquí este programa. Que muchas gracias por todos los contenidos e informaciones. Recordar a todos los oyentes la dirección de correo electrónico cibergallinero@cuartenonda.com para que ustedes envíen cualquier tipo de duda. Abel, Luis, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. We're out of control.